haberte encontrado sola, pensando en mi amor. Ahora sabes que estarás conmigo para siempre y toda la vida. Toda la vida te amaré con gran pasión, porque sabes que lo nuestro es amor. Te amaré toda la vida, te amaré con gran pasión, porque sabes que lo nuestro es amor. Te amaré siempre, mi amor, toda la vida. Estarás conmigo para siempre y toda la vida. Te amaré toda la vida, te amaré con pasión, porque sabes que lo nuestro es amor. Te amaré toda la vida, te amaré con gran pasión, porque sabes que lo nuestro es amor. Te amaré toda la vida, te amaré con gran pasión, porque sabes que lo nuestro es amor. Te amaré toda la vida, te amaré con gran pasión, porque sabes que lo nuestro es amor.